Muy bien. Para finalizar el debate, les voy a pedir a cada uno de ustedes que, por favor, y en esto voy a ser muy concreto, en no más de un minuto hagan un cierre particular. Los chicos ya terminaron el horario de clases y se tienen que retirar. Así que un cierre de un minuto, por favor, y si es menos, también se lo voy a agradecer. Tiene la palabra el señor Oroz. Bueno, chicos, el domingo que viene es importante, es trascendental para la historia de Capilla del Monte. Pero es trascendental también que ustedes, a partir del domingo, porque el domingo no se le termina la vida a ninguno de los cinco candidatos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir bregando por proyectos, por cosas para nuestra Capilla del Monte. La invitación es a que participen en cualquiera de estos cinco espacios, no importa cuál, pero que participen, que tengan responsabilidad. Los invitamos a participar efectivamente de la vida institucional de Capilla del Monte, a concurrir al Consejo, a ir y plantear y plantarse si tienen necesidades o algún proyecto que quieran desarrollar. Muchas gracias por la atención de esta mañana y sé que están cansados porque, bueno, ha sido una jornada distinta. Al final yo les voy a pedir a todos los candidatos que juntos demos un fuerte aplauso a estos jóvenes que están aquí. Muy bien. Un cierre, Fabricio. Chicos, chicas, el domingo 14 se elige el destino de esta ciudad. Su destino. ¿Cómo van a vivir de acá para adelante ustedes con su familia? Así que no es de menor importancia que lo hagan con muchísima inteligencia, con el corazón y con la cabeza. Voten y elijan futuro. Si ustedes pueden mirar para atrás, van a votar pasado. Voten con futuro. Voten por ustedes. Gracias. Chicos, chicas, venimos del mismo lugar, venimos de los desilusionados, los desencantados de la política, venimos con bronca, con indignación. Esta es la oportunidad. Somos el único espacio que no ha sido gobierno en Capilla del Monte, pero que hace 8 años que venimos construyendo un proyecto planificado, pensado, comprobado, con propuestas viables, realizables, económicamente financiables, a partir de una red construida por debajo, porque somos parte de las organizaciones comunitarias. Les proponemos que nos den esa oportunidad, que nos demos esa oportunidad por fuera de los grandes aparatos políticos que han tenido su historia de corrupción, de falta de obras, de falta de ideas nuevas. Vamos a innovar, cambiemos eso. Acá está el amigo Juan Pico, réplica, para los que lo conocen, artista local, 19 años, nuestro candidato a concejal más joven de Capilla del Monte, que nos enorgullece, artistas que están poniendo su voz, que están desafiando el miedo y el descompromiso que les quieren poner. Vamos, el domingo 14, vamos Capilla. Gracias. Tiene la palabra Marcelo Rodríguez. Para la próxima traigo barra. Ah, está bien, felicitaciones. La verdad que el domingo tenemos una oportunidad, como decían los demás candidatos, a cambiar esta realidad. Todos tenemos la oportunidad. Cinco propuestas. Todas creo que queremos lo mejor para Capilla. Ustedes van a haber escuchado de una forma o de otra. Todos pensamos en mejorar Capilla del Monte. Nosotros somos una opción más, pero somos una opción donde tenemos responsabilidad, donde estamos comprometidos y no venimos a mentir y a mirarnos a los ojos. Que cada una de las cosas que nosotros prometimos hoy las vamos a cumplir. Por eso, queridos chicos, queridos grandes también, porque hay grandes también, el domingo 14, si nos dan una mano, vamos a poder conquistarla. Muchísimas gracias. Para terminar, Gabriela Negra. Bueno, creo que todos tienen más ganas de irse que de seguir escuchando. Yo les quiero agradecer profundamente. Quiero decirles de que yo no reniego de la política. Yo creo en la política. Creo en la política como un instrumento de cambio y de transformación en la sociedad. Espero que dentro de 4 años haya más mujeres sentadas de este lado cuando hagan otro debate, porque también voy a seguir trabajando profundamente por la igualdad de derechos. Nosotros debemos trabajar por una sociedad mucho más justa. Mucho se ha hecho a participar, a debatir, a discutir, a intercambiar ideas, y el 14, los que puedan y deban, cumplan con esa obligación ciudadana de elegir a quienes nos van a representar en los próximos años. Muchas gracias y a seguir trabajando por una Castilla mejor.